algo. Bienvenidos a la radio 105.5. Wanna play it. The front to the front, then the back to the back, then the hip to the hop, then the rap to the rap. Every single line on time you admire stays in your brain like earth, wind, and fire. Here I am all the time, girl, you know me. I must admit, I'm the real brother. Oh, me agarró justo que me iba a poner a hablar como un locutor. Me agarró la tos de la tos perruna. Muy buenas tardes y aquí estamos arrancando con un nuevo capítulo de Brother Louie. Veo que hay locutores que hablan así, ¿no? Que... ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, señor? ¿La ha pasado bien? Los dejo en vivo con Emma y Maxi, conductores estrellas de Brother Louie. ¿Cómo andan? ¿Bien? Sí, todo bien. ¿Todo deluxe? Usted me parece que no me está saliendo al aire, ¿eh? Me parece... ¿Sabe que deben haber estado jugando? A ver, póngase un minuto ahí en el del medio, a ver qué onda. A ver si anduvieron jugando 2-9-4-4-78-40-40. A ver ahora... Es raro acá. Ahora sí. Uy. Ahora sí, sí, sí. Me siento muy raro acá. No, no, ahora lo ahora lo corro. Estoy incómodo. Tengo miedo. Tenés un cristal en el medio de la Haga una cosa. ¿Quiere volverse a su lugar? Fíjese si no hay una una fichita que dice on off. Tiene una parte. Hay un poco, está un poco quemado el micrófono, tipo, ¿cierto? No. Se derritió. Se derritió. No, pero fíjese si no hay una palanquita que dice on off. Hola. Ahí estamos, ahora sí. Bueno, ahora sí. Había que prenderlo para que anden. Claro, sí, normalmente pasa eso. Bueno, vamos a rebobinar entonces. Rebobinamos. Muy buenas tardes y aquí estamos arrancando con un nuevo... Qué chamuyo. ¿Cómo andan? ¿Bien? Sí, todo bien. No lo veo muy convencido, Maxi. Tengo como fiaca, como calor y frío al mismo tiempo. Es como que tengo ganas de irme a dormir. Ayer, yo estoy re piola. Ayer no dormí. No es dormí el primer nada día que estamos al revés, ¿viste? Antes era yo la que estaba mal. Es verdad. Estaba todo el día cansada, era Emma. Bueno, claro. Ahora yo estoy con ganas de irme a dormir. Tiene cara, bueno. Tiene cara así a media asta, ¿eh? Ojos a media asta tiene. Es que es adolescente y vivió una noche de adolescente. ¿Qué pasó? ¿No durmió anoche? No, volví a mi casa como la... Qué bonito, ¿eh? 4 de la mañana. Qué bonito, ¿eh? Sí, soy qué una bonito, mala influencia. Yo soy el otro tipo de adolescente que se queda en casa y... Escucha BTS. No, soy el tipo de adolescente que se queda en casa y mira series y habla con amigos, pero por teléfono, porque no le gusta salir. Ah. Toma. Ajá. No, ahí, ahí te dije, te voy a buscar alguna amiga ahí en el barrio para que salga. ¿Por qué? Pero si no tiene ganas. Bueno salir. Está bueno salir, Fabi. Pero no tiene ganas, ya le va a llegar la ganas la plaza, de salir. No sé. Y bueno, pero es así, estamos viviendo tiempo donde uno tiende más a quedarse adentro que afuera. Es así. Está bueno andar por afuera, a mí me gusta andar por afuera, pero bueno, soy de otra época histórica. Bueno, que me voy a parar un minuto, mientras ustedes dicen el número de teléfono y eso, voy a desenchufar la pava porque la voy a ver pasar volando por acá arriba de mi cabeza. Sí, permiso. La escucho que sea... Burbujeante. Bueno, el número es 2944-784040, pueden mandarnos mensajes. Y bueno, saluditos a todos los que nos están escuchando, gracias. Saludito. Por estar una vez más. Y bueno, llegó Fabi, así callémonos. Hemos volvido. Dejemos de sacarle el cuero. Hemos volvido, dijo uno. Bueno, escúcheme, música en vivo vamos a tener hoy. No, sí. Programa en vivo, no, música sí, en sí, vivo. No, ojalá. ¿Y qué tendremos hoy? ¿Por dónde va a ir la lista? Bueno, eso. Hay que decir, la música de hoy van a estar seguros de que los vamos a sorprender. ¿Por qué uno dice eso? Porque no tenemos ni idea de lo que vamos a poner. No, pero me imagino que ustedes habrán traído. Acá tenemos, sí, está sí, bien. Pero Todo sorpresa. Es un montón de cosas raras, una no, mezcla. Es, que muy es rara. Una cosa muy rara. Uy, no, acá. Una cosa muy rara, un perro verde. No, porque los no, teñís y ya es normal eso, ¿entendés? Ajá. Pero claro. Si es uno, no es normal. Va, puede ser normal, pero sigue siendo único. Es verdad. ¿No? Sí. Bueno, escúcheme, ¿consigna tendremos para este programa? ¿No tenemos consigna? ¿Cómo viene la cosa? Tenemos consigna. ¿Consigna del día de hoy, entonces? Emma. ¿Yo? ¿Ah? Sí. Maxi. Emma. Maxi. Emma. ¿Hacemos Fabi? Pedro tijera? ¿Hacemos Yapeyú, el que sale? ¿Cómo era Yapeyú? Yapeyú, hay que no poner la mano así o así cuando diga Yapeyú. Así o así, ¿ok? Dale, Fabi, vos también. ¿Yo también? Sí, vos también. ¿Cómo era? Es Yapeyú y hay que poner la mano así o así. Ahí está. El que esté diferente. Tira la consigna. Bueno. ¿Ok? Yapeyú. Fabi. ¿Yo la tengo que tirar? Sí, ¿no gané yo? No. Perdí. Bueno, la consigna de hoy gira en torno a ponerle un nombre a nuestro... Va, el nombre al Brother Louis 777 sería, ¿no? Sería así. Bueno, vamos a tirar entonces la consigna. Como está escrita en los mensajes que estuvimos tirando. ¿Qué nombre le ponemos a nuestro grupo de fans? Al grupo de fans... No personal que tenemos cada uno de nosotros por el mundo y que nos persiguen por todos los lugares donde vamos. En el 50 no me dejaban subir el otro día, mi fan, por ejemplo. Y... Esa risa de fan. No me dejaban subir para que no viaje con ellos. Cuando vieron que venía, no, vos quedaste abajo. No, ¿qué nombre le ponemos al grupo de fans? Del programa Brother Louis sería, ¿no? Claro. Sí. Ahí está. Y grupo para el grupo de fans de Instagram. You know. Está bien, estoy aprendiendo, pero estoy hecho un es lo una mismo luz. Igual, el grupo de fans de Instagram. Ah, claro, estoy hecho una luz tecnológica. Una luz tecnológica, una. Muy una bien. Lucecita. Bueno, ¿qué haces, Emma? ¿Qué hacemos? ¿Ponemos música o.? O lo seguimos viendo de Maxi. Ponemos... ¿Cómo vino el viaje en colectivo? Bien. Bien, pero llegamos una hora temprano. Sí, es verdad. Y a mí me invitaron a comer, pero bueno, les traje un par de helados que me regalaron para ustedes. Maxi se quedó con el de frutilla. Qué rico. Y bueno. Te voy a pegar. Les mandamos un saludo a Gianluca y a Flavia y a Sergio y a todos los que participaron en darnos el helado. Sí, los que participaron en darnos el helado. ¡Oh, mira que! ¡Oh! Llegó la trup. Gianluca es el que nos dio los helados. Gracias. Ahí está. Gracias. Ahí está, justo Gianluca. Bueno, acá Sergio de Claudio de Buenos Aires, que está escuchando el programa porque puse de cortina un tema de los Rolling Stones. Porque no sé, ¿ustedes se enteraron que murió esta semana el baterista de los Rolling Stones? Sí. No. ¿Se enteraron? ¿Conocen los Rolling Stones? Sí. Ah, bueno, no murió esta semana, se fue de gira el batero Charlie Watts, se fue de gira, iban a salir de gira terrenal los Stones ahora cuando se levantara un poco más todas las condiciones y ahí está. Ese es Charlie Watts y se fue de gira eterna, 80 años. Ah, la mierda. Sí, así que... Andan los Stones sonando y Claudio me dice, eso es música nueva. (2944-784040) Entonces estamos acá con Gianluca y Sergio que nos han venido a visitar al Brother Louis del día de hoy. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos música? Bueno. Pongamos música. ¿Qué hemos traído para este día? Algo muy raro. Bueno, está bien. ¿Qué sería algo muy raro? Venimos con Rara Bien de Rupa Trupa. ¿Conoces? No. Bueno. ¿Cómo se llama? Rupa Trupa. ¿Rupa? Trupa. ¿Es la banda? ¿O sí. El cantante? Es la banda. Rupa Trupa. ¿Y el tema? Se llama Rara Bien. Bueno. Raro. ¿Son de acá? No. Pero hablan en español. Bueno. Buenísimo. Bueno, vamos entonces con... ¿Cómo era? Rara Bien, de Rupa Trupa. Thank you. fue más difícil de lo que parecía en un principio. No quise quererla, pero acostumbré a mis manos a tenerla cada noche. Fue más feroz el amor de cuatro días que el de años. Fue tan veloz y se suponía que esto acabaría sin hacernos daño. Pero tú te agarras a mis notas, te agarras a esta melodía loca que brota de mi boca. Pero tú te cuelgas de mi espalda, yo vuelo por el filo de tu falda hasta tus pies. Fue tan extraño el despertar sin sus caricias. Me sobra cama, se me queda grande cuando no me arropa su enorme sonrisa. Pasé de ser ese loco solitario a ser una pareja de locos raros. Nunca pensé que pudiera encontrar en este lugar una chica como tú. Jugamos a ser felices y se nos dio bien. Y jugábamos lento y tú te agarras a mis notas, te agarras a esta melodía loca que brota de mi boca. Pero tú te cuelgas de mi espalda, yo vuelo por el filo de tu falda hasta tu. Bueno, espere, muy bueno. Ahora sí, estaba tocando cualquier man. Yo me parece también estoy medio dormido. Estamos todos medio dormidation. No es cierto, yo no. No, es verdad. No quiere venir a operar, Emma, usted, y yo me voy a conducir allá. No, estoy muy ocupada. Dele, Emma. Hoy está mejor persona del mundo. Dele, Emma. Hoy está todo al revés. Último sábado de agosto, Emma, dele. Venga usted a manejar los controles. Último sábado de agosto, último sábado en el que Bruno va a tener... Oh, ¿verdad? Uh-huh. Mañana cumple Bruno. No cumpleaños, cumple Bruno. Feliz sí. cumple, Bruno. Sí, feliz cumple. Saluda al más pequeño. Te amamos, Bruno. Bruno, si mañana... Simplemente apreciamos tu existencia, si no te mañana, quiero. Si mañana Bruno no me da un sándwich de miga, te voy a meter una demanda por millones de pesos hasta que me regale un sándwich de miga. ¿Te digo algo? Sí. La primera palabra de Bruno fue mi nombre. ¿Ah, sí? Ah. Mi primera palabra fue una mala palabra. Mi primera palabra fue agua. Mi primera palabra fue una muy mala palabra. Agua. O sea que las amigas de mi mamá venían de sí y yo como... Qué lindo el nene, a ver. Más o menos, más o menos. Ay, qué lindo el nene, ya se hablar. Más o menos, más bueno, o menos. Bueno, mañana el hermanito Bruno cumple 8, entonces... Creo sí. que sí. 8 años le podemos dedicar el programa, ¿no, a Bruno? Dedicado para el pibe. Dedicado para el pibe. Dedicado para Bruno. Ahí está, que lo vi ahí, que andaba como loco con un... Con un abanico. Con un abanico andaba como loco. Ah, es que volvimos a ver Ladybug. Y en Ladybug hay una persona un malita. Un abanico. Sí. Sí, hay un abanico. Ah, hay una persona malita que tiene un abanico que de plumas de pavo real. Ajá. Y hace así y lanza una pluma de pavo real y... Hace una mock. ¿Cómo una se mock llama? Es un monstruo gigante. ¿Cómo se llama lo que tuvieron miedo? Miraculous, las aventuras de Ladybug. Las aventuras de Ladybug. Y Catmua. Les hago una pregunta. Una pregunta. El otro día miré por la ventana de la casa de ustedes. Creo que estaba vos, Maxi. ¿Qué hacías mirándome en nuestra ventana? No, y sí, estaba la David tiene una tele ahí que parece un velador que está puesto en el medio del bosque. Pero especificalo, nuestros oyentes no entienden eso. Claro. El otro día estaba viendo por tu ventana. Estaba en la casa al lado. Estabas en el baño. Re turbio. Estaba en la casa al lado y miré por la ventana de ustedes. Y estaban con una serie que estaba bueno, un dibujito, un anime o un dibujito animado que estaba alucinante. ¿Qué había uno que se transformaba en una cosa, después aparecía como adentro, parecían unas luces como de boliche. Ay, sí. ¿Qué era eso? Es una locura eso. Emma no lo está viendo. Igual. Medio psicodélico parecía no, todo no, así. Pasa que eso de eso trata en el momento ese, es una fiesta. Sí. Como se llama Sabbat, pero no es el Sabbat que conocemos todos. Es una fiesta más rara. Hay muchas drogas, muchas cosas raras así. Cosas no aptas para todo público. Y resulta que... Y también hay sangre, ¿viste? Sí. Y así invocan a los demonios. Y los demonios se meten a la gente y se transforman en demonios. Claro. Pero bueno, ahí hay ciertas personas que pueden como evitar ser transformados, pero sí obtener el poder del demonio. Entonces, ¿y cómo se llama? ¿Qué era? ¿En dónde lo estaban mirando? En Netflix. ¿Y cómo se llama? Se llama Devilman. Devilman. Yo me quedé mirando ahí 2 segundos, era un delirio, estaba alucinante. No, es muy heavy igual, es fuerte, es fuerte. Alucinante. O sea, se la mostré a mi amigo, ¿no? A Luciano, mi hermano. Le mostré la serie, ¿viste? Sí. Y después le conté que soñé una pesadilla. Y me sí, dice, no, porque es un delirio total. Eso por las cosas que ves, me claro. dice, mentira. Oh, Luciano de mamá. Sí. Mire, han llegado unos... Pero fue por, tipo, antes de empezar a ver la serie soñé la pesadilla, ¿no? ¿Qué? Ah, bueno, entonces no tenía nada que ver con la serie. No le echemos la, no le echemos la culpa tengo, de toda la tengo, televisión. Ya tengo la cabeza cagada. No sé. Más salvaje. Y se ha extinguido nuestra esencia animal. Este es Rupa Trupa, el que pusieron. Qué bueno que estuvo, ¿eh? ¿Viste? Re bueno. Mire, ahí han mandado unos mensajes que por eso volví a Rupa Trupa. A ver si suena este mensaje que han mandado acá. A ver, 1, 2 y 3. Fabi, me dijiste que ibas a poner música de los BTS, no la pusiste nada, ¿qué pasó? Vete, ya Luca, ya me está retando. El que vino recién me está retando. Bueno, y ha llegado otro mensaje de Claudio desde Buenos Aires que dice me encantó Rupa Trupa. Gianluca es de Independiente, dice. Que no sé, ahí hay una interna familiar que Gianluca dice, para mí es de Boca Gianluca, no de Independiente, pero bueno, se quieren apropiar, a mí, para mí es de River, sí, también, es de todos los clubes de Gianluca. Bueno, consigna del día de hoy, repitamos la consigna para los y las oyentes, así se van enganchando y vamos teniendo alternativas. ¿Hacemos ya pello de vuelta? Otra vez, dale. Vamos. Ya. No, piedra, papel y tijera. No, es ya pello, dale. Ya, pe, yu. De vuelta. Ya, pe, yu. De vuelta. Ya, pe, yu. Casi tiró algo. Fue otra vez. Gané yo. No, no hay que... El premio de decir la consigna. Gano el derecho a la consigna. Bueno, la consigna del día de hoy, yo la tengo que buscar aquí en el 2944-784040, que pueden dejar audio, mensaje, texto, WhatsApp, lo que se les antoje. Y la consigna del día de hoy, entonces, es ¿qué nombre le ponemos al grupo de fans de Brother Louis? Que en Instagram pueden encontrar este programa. ¿Cómo es la manera de encontrar este programa por Instagram? arroba brothers, brothers o brother, no, brother, no me acuerdo. Brother. Brother. Brothers. ¿Segura? ¿Querés que me fije? No, sí, no me voy a fijar. Yo lo tengo acá. Arroba brothers. Brothers. Brothers. TH, brothers. Brothers guión bajo Louis 777. Y Louis sí, es L-O-U-I-E. Sí. 777 con los números. Siete, no, no tienen que escribir 777, ¿no? 777. Con los números. Bueno, estaba mirando ahí algo de este ñato. Rupa trupa. Rupa trupa. Como hasta hablando dando cuenta, italiano no es. No, no, eso. La voz pertenece a Roberto Ruido, Roberto González Berenguer, vocalista y autor de las canciones de Rupa Trupa, proyecto musical que nació en el 2015 de la mano de Nadir Cigolo en el acordeón y Matías Burgo Villa en el saxofón. Y música independiente. Y con respecto a las letras, dice que es un grupo español que tuvo de gira en enero y febrero en varias ciudades colombianas, porque bueno, estoy leyendo de Colombia, y cuyas letras tienen un acento en la crítica social y recrean la cotidianeidad de la calle y de la gente. Está muy bueno, ¿eh? Ahí me lo separé. Yo me voy armando como ventanitas con todo lo que quiero descargar en algún momento, y ya esas ventanitas son como 7.978 ventanas. No, que a veces miro, que a veces miro y digo, ¿para qué separé esto? ¿Qué tiene? Y bueno, tenía que ver con algo de ese momento que era recontra importante y que ahora ya no lo es tanto. A ver qué dice. Comprale una tele, dice Claudio. No sé a qué se referirá. Ah, que me compre una tele yo, así no ando espiando. Así no ando espiándolo a ustedes por la ventana mirando tele prestada. No, pero en serio, dos minutos. Sí. Pasé así y me quedé. ¿Qué estás mirando? Me quedé ahí mirando. Sí, digo, en un momento, yo me acuerdo que miré para atrás, viste, para también espiar yo un poco. Sí. Y te digo así. No, sí, digo, espero acordarme para preguntarles de qué se trate. Mensaje. Ah, felicidades para Emma y para Maxi en estos 101 más un día de la radio. Para ustedes que son la nueva generación, el recambio. Les dejo un beso grandote a Aide de Buenos Aires. Ah, qué grande, Aide. Yo sé quién es, creo que la conocí porque fui a Buenos Aires. Claro, claro, que fueron a un restaurante. Sí. Ahí está, muy bien. La misma que viste y calza. La tía Aide. Sí. Que les manda un saludo grande. Ahí está escuchando. Qué bueno que esté escuchando el programa porque estaba medio ahí alejada. Pasa que ahora tienen celular así de eso para mostrar en el barrio y ser la envidia de las vecinas. Anda con un celular nuevo, entonces la claro. Envidia. Yo si tengo celular nuevo no salgo de casa. Claro. Claro. Si tienes celular nuevo ya se queda. Ya lo más lejos que va el baño ya, ¿no? Sí, no. Lo más lejos. No, en realidad yo... Sí salgo, pero cuando salgo Maxi no está, porque Maxi se va lejos. Está bien. A ver, otro mensaje que ha llegado. Lo pongo al aire. Yo me juego, total. Vamos a tener que poner BTS. Sí, más vale que la tía Aide le mande saludos también al operador técnico, porque no hay radio sin operador técnico, ¿vio? Ah, claro. 101 años cumplió la radio en el día de ayer. Ustedes están debutando justo ahí en la transición entre los 100 años y los 101 años de la radio en la Argentina. Chanfle. ¿Saben algo de cómo arrancó esta locura que seguimos tratando de buscarle la vuelta para ver cómo se hace? Eso es lo bueno de la radio, que uno pasaron 100 años y seguimos ahí tratando de innovar y de entender y de buscar cosas creativas. No sé si hay un soporte que dure 100 años, otro soporte. La tele no tiene 100 años, bueno, el teatro, los más clásicos, pero de los eléctricos es el más viejo y el más nuevo a la vez. Arrancó con una ópera, la ópera Parsifal, que es una ópera de teatro. La primera transmisión en el mundo de radio fue acá en la Argentina. Transmisión comercial. Sí. Y en el Teatro Colón de Buenos Aires hacían esta ópera y tiraron todos los cables, todo, y llevaron a la terraza de otro edificio y desde ahí transmitieron en 1920 por primera vez. Y desde ahí la radio no paró nunca más. Un montón. Así que buenísimo, buenísimo. Así que bueno, gracias ahí entonces a los que se acuerdan de los pobres operadores que trabajamos todos. Bueno, creo que sí pusimos algo de los BTS, ¿no? Ah, querían BTS. No, me mire que después Gianluca me agarra por el barrio y me lo tengo que bancar yo, ¿no? Tenemos BTS. Ah, bueno. Sería un remix de Mantequilla. De Butter. Con, no sé con quién ahora. Megan Thee Stallion. ¿Es lo que vamos a escuchar ahora? Alucina. Sí. Bueno, remix de Butter o Manteca, como le decimos los amigos. De BTS y Megan. De Megan. Entonces va nomás. It's the hot girl coach and BTS. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so like the car I ride, even your best party planner couldn't catch this vibe. Big boss, and I make a hater stay on their job, and I be on these girls' necks like the back of their bobs. Houston's finest in the room with bounces, make them all get ratchet in their suits and blouses. I remember writing flows in my room in college, now I need global entry to the shows I'm rocking. Smooth like cocoa butter, my drip more than a puddle, they know that I'm the way. Take over every summer, they must be giving Stevie if they ever had to wonder, cause every beat I get on get turned into Hubba Bubba. Size step right left to my beat. Ahí está, ahí lo tenés, para Gianluca, que en la plaza escuchó BTE. Sí. Qué horrible mi canción. BTE. BTS, muy bueno, ¿eh? Bueno, Emma, Emma, por favor, por favor, vos. Yo. No, Fabi, no. Emma, vos, yo no, vos. Vos. Ok, yo. You know. Decime todos los nombres de todos los BTS habidos y por haber. Nombre completo. No, por favor, porque acá no tenés como dos horas diciendo. Claro, sí. Lo bueno que nos puede decir cualquier cosa que nosotros le vamos a decir que sí. Claro, sí. El que vos conocés, el que tiene una sola letra, ¿te acuerdas? ¿Qué? Vi. Ah, Vi. Sí. El Tae. Messi confunde a Vi y a Tae. Vi, que con B larga sería. B larga. Solo B larga. ¿No era B corta? No, es B. Ah, no, sí, B corta. Ay, ay, sí, Dios. Perdón, Emma, es que Fabio no me puede confundió. Ser. No, le voy a escribir a Al-Shemin. No. ¿Sabías qué? Me acabo de dar cuenta. Dime los nombres, por favor. Llevo como 3 años de Army, boludo. ¿De qué? Yo llevo como 3 años queriéndote cagar a pa... Digo, Emma, ¿cómo? ¿De qué? ¿Tres ¿Qué años de qué? De Army. ¿Y qué es el Army? Fandom de BTS. Ah, el fandom. Nosotros de tendremos BTS. Así un Army de Brother Louis. No podemos decir Army. Army es el nombre del fandom de BTS. Ah, no podemos poner. Por eso mismo estamos buscando un nombre para el fandom de nosotros. Así que por favor, manden mensajitos al 2944784040 diciéndonos un nombre para el fandom que son ustedes. Gracias. Al coso, ¿cómo es? Al Instagram. Al coso, qué profesional lo mío. Al coso. Al Instagram, que ¿cómo sería? Brothers. Guión bajo. Louis. 777. Si no es Brothers con S, es sin S. Faltó la arroba. Ay, bueno, por Dios. Ay. Da vuelta la hoja, Emma, que tenés que ahí no en sé, Instagram. Yo no sé si es importante la arroba o no, porque por ahí no es importante. Como antes que se... Ojo el parabrisa. Ojo el parabrisa que divide los conductores. No, ¿ves? Lo tiene Fabián. ¿Qué cosa? ¿Qué dice el Instagram? Qué desastre. Arroba. Literalmente intenté atravesar el vidrio. Sí. Porque tenemos acá un vidrio divisor de conductores. Sí, le pongo una piña recién. Bueno. Así pasa por el medio. Mensaje que ha llegado. Espere. Saludos y abrazos a los Brother Louis. Propuestas para el fan club. Fan-bro o los adoradores de Louis. Ah, los tíes Fran y Flor. Tira dos nombres. Me gusta. Fan-bro o los adoradores de Louis. Los fan bros. Bueno, está bueno, ¿eh? Está sí, bueno, tienen que ir anotando, ¿eh? Bueno. Anotá, Emma, vos que tenés ahí hoja, lapicera y todo. Está. Preguntale a Fabi si yo podés anotar ahí primero. ¿Yo ahí puedo anotar acá? Sí, por supuesto. Dale. No, Emma, esa es mi remera, bros. Emma. Bueno, no importa. No, Emma, me está anotando en el documento, Emma. Me está escribiendo todo el documento. Bueno, yo voy a guardarme el mensaje Emma, así. Emma tiene mejor letra que yo. Me voy a guardar el mensaje así, después se los mando. Con las propuestas de nombres. No, ¿cómo era? Fan Bros, Emma. Te faltan 2 letras, literal. Pero dice... Cambió, miren, pone más canchero todavía. Fan, pero con U. Fun, de alegre. Fun-bro. Re canchero, pone. Puede ser. Manda ahí el tío Fran. Que está con Flor. Allá por... Me imagino que por la República de las Victorias deben andar. República de las Victorias. A ver, este mensaje. Ah, porque sube el volumen, que Emma se distrae y no escribe. Claro, Emma, no se ponga loca, Emma, con los BTS. Estamos escuchando el tema. ¿Cómo se llama este? Dynamite. ¡No! Debe ser una pregunta, Emma. ¿No hay algún, no sé cómo se llamará ahora, un making of, un detrás de escena de cómo hacen los videos? Obvio, hay un montón. ¿Sí? Puedo ver eso. Me encantaría saber cómo hacen los videos de BTS porque están terribles los videos. Y el que termina ahí en el tema este Dynamite que escuchamos recién, que termina así. Ese es el Tae. ¿Cómo se llama ese? Que es el más canchero de todo, me parece. La panza, se llama Basta, Maxi, ya sé que te pica. Te voy a clavarle el lapicero en el ojo. El más banana, se decía en otra época. Me parece que ese es el más banana de todo, ¿no? No, es V. ¿Escuchaste lo que le dijo a V? No, porque antes de cuando decía así el más piola, el más canchero, era el más banana. Ahora no, ahora es un insulto banana. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mire usted. Sos un banana. Bueno, sos un banana. Te voy a decir... Como, hola, ¿cómo estás, chiquita? ¿Sabés que te puedo llevar a dar una vuelta? Ah, ese es un banana. Bueno, pero es más o menos. Hola, ¿qué tal? Basta. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estás, chiquita? ¿Sigo con los nombres? ¿Quieres venir a los casa? Los nombres de los BTS faltaba. Bueno, dale más. Voy a ir. ¡Deja de apurarme! El Jimin, el Tae. El Bai, bueno. No te voy a decir los nombres así. Emma, nomás. Dije Tae y Bai como si fuesen dos personas. Tae y Bai. El Ibai es parte de los BTS. Imagínate a Ibai bailando con los BTS, boludo. Sería épico, estaría mal. Muy bueno, alto crossover. Bueno, bueno, basta. Dale. Escucho a Jimin caminando. Bueno, dale. Jungkook, B, Jimin, J-Hope, Suga. Ay, boludo, basta. No estoy, estoy pensando en otra cosa. RM. ¿Qué? Ah, Rap Monster, decir no, Rap no Monster. No voy a decir Rap Monster, después ya lo te dijiste. Explico por qué. No, porque me estás diciendo que le diga y... Es como que cuando, viste, cuando Drácula dice yo lo digo, bla, bla, bla, yo lo digo, bla, bla, bla, cuando dicen que es una... Yo no digo, bla, bla, bla. Yo no digo, bla, bla, bla, yo solo digo, bla, bla, bla, cuando digo que no digo, bla, bla, bla. Sí. Bueno, ¿de dónde es eso? Hotel Transilvania 2. Hotel Transilvania 2. Ah, claro. Y la 1 también, Emma. No, en la 1 bueno. No lo dice. No, en la 1 no lo dice. Porque lo dice en la 2 de Nick. En la 2 aparece el la, baby. La, el baby, Pachero Baby. ¿Vos viste, Fabi, Hotel Transilvania? La 1. ¿La 1? No viste ni la 2, ni la 3, ni la 4, ni la 5. ¿Cuántas hay? Hay 8. ¿En serio? No, hay 4. No, mentiras, hay 4. Ah, no, yo vi la 1 nada más. Imagínate. La 4 acaba de salir igual, ¿eh? Yo me enteré. Acaba de salir. Yo me enteré porque fui al cine con Huguito. ¿Fue al cine? Sí, fui al cine con Huguito a ver... ¿Fuiste a mirar una peli? Sí. ¿Y por qué yo nunca voy a mirar pelis? ¿Y qué fue a ver? Con nosotros. Emma, ¿qué fue a ver? ¿Por qué no fui con ustedes? Ay, qué bueno peli. Es re triste. Sí, no, bajón. No, bueno, basta, sigamos. Dele, dele con los nombres. Llamamos por Aaron. Llamamos por... ¡Basta! Emma, basta. Bien, Rebom. Y después iba a Jin. Y. No, Yongi. Yongi, ay, basta, deja de decirle Yongi. Suga, Jin y. J-Hope, que creo como que ya que ahora hay como. 9 chinitos. Tipo, ¿qué pasó? No sé, es que me confundiste, Maxi. Empecé de vuelta a decirlo muy rápido. Dale. Rápido, pero es que muy rápido puedo decirme los nombres. Manda. Ay, bueno, está bien. Ay, no, es que no me acostumbro. Ay, no. Dale, basta. Y pero vos pediste, ¿ves? ¿Pasamos a la música? Sí. Decí los nombres reales. Ahora, okay. Rápido, ¿eh? Aprovecho. Gracias. Me mató con eso, la velocidad. De vuelta. Lento o rápido. Rápido. No, más fuerte. Ahora más lento. Ahora voy a sacar la música así se entiende. Más lento. Deja de mirarme, Máximo, por favor. Que parece loca. Bueno, está bueno. Está bueno. ¿Será verdad, Maxi? ¿Lo que está diciendo? ¿Será verdad? Bueno, por ahí me está insultando en chinito. Sí, sí. Ah, ¿querés que te insulte? Ah, dale, dale, una. No, yo puedo decir, Fabián, sos un vaca. Bien. Pero no, no es coreano. Japonés. Fabián, sos un banano. No. No, no, no. Te acabo de decir. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo? ¿Te digo qué te dijo, Fabi? ¿Te digo qué te dijo? ¿Qué? Te dijo idiota. Ah, ¿sí? Está bien, eso es lo bueno cuando uno insulta y no se entera que sigue de largo caminando feliz. ¿Cómo anda, vaca? No, porque si le decís vaca, piensa que dijiste claro, vaca. Qué gordo. No. ¿Qué te pasa, flaco? No, me acuerdo una vez cuando conocí a mi mejor amigo era gordito y ahora está más flaco, chabón, está más flaco. ¿Vos lo viste? No. No, cuando lo veas te va a sorprender porque el tipo parece otra persona. ¿Quién es? El Jero. Ah, el Jero. Bueno, cuando lo conocí estábamos en una fila para jugar al ping pong en la escuela. Ya se está riendo. Estamos en la pila para se está ah, riendo. En la cosita de sí, Emma, que sí, Emma, bueno, perdón, sí, Emma. ¿Dónde más? ¿Dónde más vamos a estar jugando ping pong? Y si yo te digo encima en la escuela, ¿dónde más va a ser? Y puede ser en todo. No, Emma, bueno, basta, Emma. Estoy ahí, estoy hablando. Un segundo, por favor. Se ofendía y se ponía a escribir. No, es si se nos va, Bueno, ¿cómo se llama? Estamos en la fila para jugar el ping pong. Y el gordo iba delante mío. Yo le digo gordo con mucho amor y cariño. Sí. Y bueno, el gordo iba delante mío. Y en una de esas yo le... Porque estaba, pero exaltado mal el tipo. Estaba saltando y diciendo, dale, loco, dale, que quiero jugar, ¿viste? El tipo tenía una gana de jugar al ping pong. Pero literal, literal. Y bueno, y yo le digo, flaco, relájate un poco. Y el tipo me dice, flaco, yo... Gracias, me dice, me abraza. Gracias. Y fue como, ¿qué onda con este raro? Estaba feliz que le había pobre. Ay, no. Me lo hizo jodiendo. Qué manera de reírme ese día. Bueno, más, después yo le dije, porque él estaba buscando a alguien para ir a ver el partido Boca River, no sé qué. Yo dije, bueno, vení, vamos a lo de Lala y Lolo, nuestros bisabuelos, a ver el partido Boca River porque van a hacer un asado también. No, ¿ya? Sí. Y bueno, le dije, che, amigo, vení, no pasa nada. Ni nos conocíamos, pero yo le dije, bueno, vení, vamos a mi casa, vamos a mirar el partido Boca River. Lo de Lala y Lolo para mí siempre va a ser mi casa. Bueno, y la cuestión. Pero a mí también, pero especifique, señor. Ándate, Emma. Bueno. ¿Tenés la puerta ahí? Es que está la silla, güey. No me quiero mover la silla. No la última salir. Vez que moví la silla me salir, pegó está, en el terreno. Está, ¿cómo se dice? Encerrada. Encerrada. Está trancado, güey. Sí, está puesta una cadena de este lado de la puerta para que no se escape. No, bueno, re turbio. Hasta que no termine el programa no se escapa nadie. Ni para ir al baño se pueden escapar. Cagamos. Mal, no, no, a mí, ¿a alguien no, le no, para eso acá, sí. Acá va a ser no, no, que... para eso pueden salir. Ah, bueno. Yo tengo una mochila. Sí, sí. No. No. Iu. Qué feo. Imagínate meter la mano en la mochila para sacar la carpeta, sacar la cartuchera, que la cartuchera siempre está en el fondo, ¿viste? Y hace el sonido. Ahí. Dijiste mochila y me acabo de acordar. ¿Qué tiene que hacer? Uy, no, tengo escuela todas las semanas. Ah, ¿y empezó arte marcial o no? No, empiezo la semana que viene. Pues, ay, siempre la semana mismo. Que viene. No, empiezo la semana que empiezo viene. Empiezo la dieta el lunes. Porque la semana que viene mamá tiene auto. Ah, claro. Eso y también. ¿Y cómo tengo, para venir acá? Tengo. Y en colectivo. ¿Y por qué no puedes ir en cole también? ¿Y por qué no? Porque mamá... Yo no te acompaño. No, es tu asco. ¿Ir conmigo? Sí. Tuché. Bueno, también tengo que entrar de 12 y 10 todos los días. ¿Por qué? No. Como todos los días. 12 y 10 porque tengo inglés y acompañamiento del estudio. Ah, hasta la hora las manos. Exacto. La hora más. Hasta la reverenda mano. Y así está mi horario. Yo me acuerdo cuando iba como 8 horas a la escuela. Yo me acuerdo cuando tenía especial 4 horas, 187, otras 4 horas y coro 2 horas más. Y yo iba todos los días también. Yo hice industrial. Uy, no. De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y encima claro. Venía. Serían 8 horas más 2 horas. No. Y encima venía 10 horas a la escuela. Venía sin volver a casa. Venía el profesor. Y te pasaba un trapito por el torno en taller. Y si el trapito salía sucio, te hacía quedar después de clase a limpiar el torno. ¡No! ¡Risa! Yo creo que era así, como que se metía en la oficina y... ¡Qué agua! Porque era una maldad absoluta eso que hacía el ñato. Voy a buscarle piojos a mis alumnos para golpearlos y tirárselos en la boca a los piojos. No, era re tronchator. Sí. Me dice si sería de profesor. Tronchatoro fue mi primer amor. No. No, ¿por qué le gustaba Tronchatoro? Turbio. Alto miedo. Mal. Tronchatoro, todo gigante. Parece que me agarra, me abraza así, me hace... Y yo muero. Bueno. Música. Sí. Música. ¿Qué pongo? Yo qué sé. ¿Duki? Hay un debate. Maxi puso... Es que yo... A mí me cae bien Duki. Me gusta escuchar a Duki, pero... O pateando. Una... ¡Déjame! Ah. Estoy leyendo la música. Pero Maxi una vez escuchó la parte de Duque de una canción 2 horas. Estuvimos escuchando 1 hora y media porque después Maxi se fue. Por suerte, si no seguíamos. Y nada, desde ese momento quiero clavarle una pieza en el ojo a Maxi. Digo, ah, mire, acá piden algo de Duki. Bueno, está bien. Ponen algo de Duki. Algo de Duki. ¿Quién pidió? ¿Quién? Y seguro Gianluca. Está bien, entonces. Seguro que Gianluca. Bueno, este tema es de Litkila y Duki. Mirá el tema que está sonando ahora y el tema que vamos a poner ahora. Nada que ver. Le voy a hacer un corazoncito cada 2 ideas. Este es Zetangana. Sí. Está buenísimo este Tiny Desk. Bueno, vamos con el Duki. Ah, otro Trueno me pone. Si no. Mirá, Sergio está hecho un loco con la música, ¿eh? Yo estoy Trueno. Le hice un corazoncito a los dos cositos. Bueno, Vamos con Duki entonces. Vamos con el Duki. Qué bonito. Tiene un corazoncito. Bueno, che, y acuérdense de la consigna. ¿Cómo era? ¿Yapeyú? Yapeyú. Una sola. Yapeyú. Fabi. Otra vez yo, pero no hagamos más, ya está. Pongamos que vale la primera para todo y listo. La consigna del día de hoy: ¿qué nombre le pondrías al grupo de fans de Brother Louie? Ya hasta ahora nos han mandado dos nombres, que uno es... Ah, mire. El primero es Fanbro o Fumbro. Fun-bro o Los Adoradores de Louie. ¿Anoto ese también? Sí, sí. Okay. Puede ser o fan bro, de fan de fanático o fun de feliz. Pero nos equivocamos. El trasero es mucho. Onda. Los Adoradores. Como el grupo que tenía Sky, el guitarrista que era de Los Redondos. Los Adoradores de la Diosa Cali se llamaba el grupo que tuvo en un momento. Era menos egocéntrico ese nombre. Sí. ¿Vamos a la música? Vamos a la música. ¿Qué va, Duki, entonces? Sí. Sí. Dele nomás. ¿Tema? Este tema se llama Mala Mía, de Litquila y Duki. Está bueno, está bueno. Está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Estamos bien? Estamos bien. ¿Estás bien? No. Yo estoy bien. Yo no. Bueno, hermano. Bueno, Mala Mía se llama este tema. Mala Mía. Mala Mía, de Litquila y Duki. ¿Qué pasaría si te digo lo que tengo ganas? Lo que siento cada vez que cruzamos mirada. Te estoy pensando todo el tiempo y no te dije nada. Muy mala mía. Estuve esperando a que me responda todo el día. Preguntándome qué pasaría si me responde. Muy mala mía. Estuve esperando a que me responda todo el día. Preguntándome qué pasaría si me responde. Say the morning. No tengo dato, ando sin roaming. Quisiera decirte a la cara lo que no puedo por celular. Sé que ese bobo deja tu estatua en mi micro. Porque yo sé que ese bobo no está a tu alcance. Ya lo comprobé, te está mintiendo con su frase. Está mostrándote disfraces. Puedo hacerte volar, no lo digo de engreído. Juro que vale la pena que gaste tiempo conmigo. Soportando ese pecado, aunque sé que está prohibido. Mejor sacarnos la gana que quedar arrepentido. Y si me dan un deseo, quiero frenar el tiempo. Congelemos este perreo para que se haga eterno. Muy mala mía. Estuve esperando a que me responda todo el día. Preguntándome qué pasaría si me responde. Yeah, yeah, yeah. Muy mala mía. Estuve esperando a que me responda todo el día. Preguntándome qué pasaría si me responde. Y estamos acá en el debate por el nombre del grupo de fan y nos olvidamos que se acaban los temas. Nos colgamos a escuchar a Duki. Nos colgamos. Está bueno, Duki, ¿eh? Está bien. Es Duki de acá, ¿no? Argentina. Es argentino. Sí, mire, sí. Acá me manda un mensaje también ahí. Sergio dice, una del papagayo de Duki, Catriel. Dice que pongan un tema de Catriel. Para la próxima. Papagayo, dice Sergio. Están dando, en Canal 7 están dando las batallas de Red Bull. ¿Posta? Sí. Wow. Sí, sí, no sé si la están dando entera, pero el otro día me llegó una publicidad que las estaban transmitiendo por Canal 7. Así que está bueno, porque así... Así lo podemos seguir. Batalla de Red Bull. ¿Qué? Batalla Red Bull. ¿No? Ah, Bull, me confundí. Red Bull. Está bien. A mí me llamó la atención que pongan directamente el nombre de la empresa. Pero bueno, debe ser un arreglo comercial que la tienen que poner sí o sí. ¿Qué pedo? A ver, Red Bull, Batalla de los Gallos. Ah, no, pete del año el cohete, más o menos. 2020, ya pasó el 2020, ¿no? Bueno. ¿Cuándo, acá está, ¿cuándo es la Red Bull de Argentina de 2021? 27 de agosto, anoche, a las 6:59 p.m., o sea, a las 7 de la tarde. Wow, clasificatorias Argentina, fecha 2, Red Bull Batalla. Pero no me dice si lo transmite Canal 7. Yo quería saber si lo transmitía Canal 7. Bueno, hay que estar atento. No, Fabi, dijimos bueno al mismo tiempo. Cuando compremos el diario, leemos ahí en... Compraron el diario. En los horarios de la tele. Viejo, me decís si dan la batalla de Red Bull hoy en Canal 7. Si lo dan por la televisión. Bueno. Me imaginé al Lale y Lolo, no sé por qué, sí, los más viejos que conozco. Se lo piola, como come sándwich de viento. No. Son viejitos, los viejitos más viejitos que conozco. No, sí. Yo conozco a la bisabuela de Bruno. Tiene como 94 años. Bueno, imagínate a ella mirando la Red Bull. Y cantando los minutos. Y, bueno, sería re cómico. ¿En qué consiste? ¿La batalla como que es con tiempo? ¿Tienen con tiempo, un determinado tiempo? Claro, y temáticas. Ajá. Temáticas, como por ejemplo el hard mod, que son como palabras cada 5 segundos. Ahí te le hice una estrellita. Y ponele, vas rapeando, no improvisando. Voy rapeando, improvisando, me siento genial cuando estoy con mi hermano. Y Emma me tira una palabra. Estrellita. Yo vuelo como estrella fugaz porque por el espacio me voy a volar. Y cosas así. Ah, te van tirando ahí. Claro, en el momento. Y después, si no, la temática de, qué sé yo, empresas. ¿No? Sí. Entonces tiene que ir rapeando, hablando sobre empresas, no sé, hardcore y cosas así, ¿no? ¿Qué sé yo? Ah, está bueno, y no se enteran hasta el momento, como si fuese una payada, hasta el momento no se enteran. De... Claro, no. Ah, esto bueno. Improvisado, muy improvisado. Está re bueno. Tenés que escuchar. Dijiste ayer y me acordé, en unos días es el cumpleaños del McKnight de BTS. ¿De quién? El McKnight de BTS. No sé qué es eso. ¿Quién es McKnight? El McKnight se le dice al menor de la banda. Por lo tanto sería Jungkook. Y a ver, ¿y se animan a hacer un beatbox dedicado a Gianluca? Así ver bien cómo lo hacen en vivo. Y se copa y empieza a tomar clases de beatbox. Oh, desafío, Gianluca. Puede ser, puede ser. Yo por Maxi ahí, yo por ahí empiezo a dar clases. Yo por ahí me olvido de Maxi. Desde mi ignorancia. A ver, pero bueno. Vamos a hacer ahora una mini clase, puede ser, por favor. Tengo ¿qué decimos ahora mismo? Gianluca, si fuese esto una batalla, yo te tendría que decir en este momento, Gianluca. Dale, Gianluca, decía algo. Algo. Freestyle. No, freestyle no. Beatbox. No, pero voy a darles una clase de beatbox. Bueno, pero no. Ahora. Ah, bueno. En este momento. Bueno. Tapita. Decí tapita. Tapita. Pero fuerte. Tapita. No. Tapita. Tapita. Tapita. Tapita. Me confundí. Tapita. Tapita. Tapita. Bueno. Ah, ¿podés creer que el profe de música nos empezó a enseñar beatbox? Pero justito cambié de burbuja y ya no. No. Me puse el micrófono en el cuello. Sí, sonó medio raro. Me estoy empezando a incomodar un poquito. Basta, hombre. Es medio tenebrosa la cosa, ¿no? A mí me está empezando a incomodar. Te voy a pegar con un lapicero. Por una lapicera que no funciona, porque esta sí funciona y esta sé que no funciona. No. Así que si yo un día voy a la Plaza Belgrano, llego y les digo, hola, brother. Tapta. Y me tiran al lago así. Bueno, agarran, la otra vuelta de la plaza me tiran al lago. Estaba en... Volaba, te imaginas volando lejos. Me tiran, ¿viste? Como Benny Hill así. Bueno, ¿cómo se llama? La otra vez participé en una batalla de rap. No rapeé yo, onda, rapeé solo después con los pibes ahí, pero no batallé con nadie, ¿viste? Sí. Y había dos que estaban en una batalla, ¿viste? Y éramos como tres haciendo beatbox. No, dos haciendo beatbox, uno tocando guitarra y otro tocando un instrumento medio raro, largo, ¿viste? Un tubo. Y en un momento dejó de tocar la guitarra, dejó de tocar el instrumento. Mi compañero dejó de hacer beatbox y terminé haciendo beatbox yo solo. Y estos dos manija queriendo tirar free, tuve 40 minutos haciendo beatbox. ¡Qué bueno! La pasé mal. La pasé mal. No, porque tenía que ser boot, boot, out, out. Y cosas así. Y eso como que no duele, pero después de un ratito como que te empieza a temblar así un poquito la cara. Igual me imagino que debe haber, bueno, ya lo había hablado ahí Miguel, ¿no? Pero un entrenamiento debe haber, porque si no, es como el que canta. Es simplemente hacerlo y hacerlo y hacerlo hasta que en algún momento tu garganta se hace piedra y ya no duele. Ya sé. Posta, se hace un callo. Posta, literal, es literal. Bueno, está bueno. Bueno, tengo un minuto de trueno acá. Ah, trueno. Trueno, que es el freestyler, también cantante, también artista, toda la weá. Y tengo un minuto acá de la FMS. Bueno, dele, que si también quiere, freestyle. Si quiere ponerlo. Es freestyle, Así que en cualquier momento el chabón empieza encima la palabra acá y así que no me hago responsable de los menores que estén escuchando en este momento. ¿Cómo era que tenía? Así es cierto. No fomentamos lo que dice. No fomentamos el artista las malas palabras que puede llegar a decir el artista. You know. Es que Fabi nos hizo firmar algo que decía ahí. Sí, un contrato. Un contrato, ¿viste? Tenemos que estar acá hasta las 5, ya son las 5 y bueno, queremos irnos, pero Fabi todavía no abre la. Todo lo que sea más grosero que caca no se puede decir al aire. No. No, Fabián, ¿qué dijiste? Ah, perdón. Perdón, pero no me di cuenta que te caes. Cachufleta. Rayos. Bueno, vamos a ver con el minuto ese de trueno. Vamos. A ver qué onda. Ay, me asusté. Está bueno. Está bueno. No sé, Momo Free. Con la salamandra que rima prolija. Pero perdóname que te la corrija. Si vos salías un tema sobre tu pija, no sería la lagartija. Guacho, tómatela. Hijo de puta, mejor salí de acá. Yo soy rapero y no soy freestyler. Te pego en la cara el púrpura, veo el color en el aire. Tiene, Woz tiene un tema que está batallando con él ahora. Tiene un tema que se llama Púrpura. ¿Y quién es que grita? El misionero. Como loco malo grita. Es su trabajo. Le pagan para gritar. ¿Ah, sí? ¿En qué batalla es ese? Woz contra Trueno. Ah, mire usted. Ya hace dos años. Ah. Está bueno, no es el mejor minuto de Woz, de Trueno, pero sí está bueno. ¿Usted cuál prefiere, a Woz o a Trueno? Y a Trueno lo banco, pero Trueno es muy... No sé. Lo banco. Pero Woz es mucho más rap. Woz, en resumen Woz. Claro. You know. Deben ser más heavy las letras de Trueno, porque a Woz lo pasan por todos lados y a Trueno no lo pasan por ahí ningún. Ahí pongo a Woz, a ver. Pedazo de cagón, se abandonaste. Ya, pillé. Claro, sí, no, ya. Esperen. Se armó. Escuchen. Abandonaste la ranchada, voz del quinto escalón. Tu familia, si no te conoce nadie. Yo ranchego gas y granio con todos estos freestyles. Yo también y todos lo saben. Con el Marquito estábamos en la plaza tirando la clave. ¿Qué? Hijo de puta, yo te rompo el rostro. Si el Woz gana la Red Bull, ay bueno, es otro. Es otro monstruo. ¿Qué? Que se sube un escenario pa' bajarte el rostro. ¿Qué? Si Woz gana la Red Bull, todo se coloca. Si Woz gana la Red Bull, el topo cierra la boca. No sé qué tiene que ver el topo. Solamente canto flow, leal, yo no noto. Ay, yo no tiro rimas escritas. Yo no me anoto la Red Bull. No estoy pa' tu batallita. Ay. No está pa' mi batallita, ¿no? Pero viene contra mí y ya tira la toallita. Ay. No digas más mentiras, canalla. No es que vos no gastás, es que no tenés agallas. Pedazo de... Muy bueno, muy bueno. Qué bien. Está bueno, bueno, me da ganas de verlo. Está bien, está bien. Sí, está bueno, está bueno. Está bueno, pero no en este momento porque yo... Déjate molestar, Emma. Te voy molestar. A tirar un papelito que acabo de abollar. Bueno, y escúcheme, Emma, entonces. ¿Dónde? ¿No hay tema nuevo? ¿Qué? ¿De los Kia? ¿No hay ningún tema nuevo de los Kia? ¿De los qué? De los BTS. Ah. No, solo salió el remix. Ah, que es ese que pusimos nosotros. Exacto. En exclusiva para... No. ¿Cuánto hace que anda dando vuelta el tema? ¿El tema o el remix? El remix salió 45 ayer. Minutos. Ah, ayer. Ah, re bien. 45 minutos. Está bueno. Voy a contar algo que solo yo sé, porque Maxi no estaba... Mamá estaba durmiendo. Y nada. Vos te habías ido a la casa... Lo único que supe fue que te habías ido a la casa de tu abuela y no habías vuelto, De mi abuela. Ah. Eso fue lo único que supe. Yo ayer me fui a la casa de mi abuela. Ayer fue, ¿no? No, fue... ¿Antes de ayer? No sé, no me acuerdo. Es verdad, fue antes de ayer. Ah, sí, es que me fue ayer para mí porque fue la 1 de la mañana. El día de la nieve fue antes de ayer. No sé, no importa. Ay. La cuestión es que antes de ayer me fui a la casa de mi abuela y volví hoy. ¿A qué zona? A mi casa, La Victoria. No, pero ¿de dónde está su abuela? Ah, no, lejos, como el otro punto de Bariloche. Bueno, y era como 1:30 de la mañana. No, sí. Y mamá estaba ahí durmiendo. Yo me había quedado viendo una serie en Netflix para esperar a que pase el tiempo. Claro. 1 de la mañana. Yo agarré, prendí todas las luces. ¿Y por qué querías esperar a que pase el tiempo? ¿Para escuchar el tema? Exacto. ¿Y pero qué te cuesta esperar al día siguiente y escucharlo al día siguiente? ¡Un montón! No grites así. No, bueno, eso es así. Bueno, me cuesta mucho. ¿Te cuento por qué? No. Bueno. Yeah, ¿por qué? No, ya te dijiste que no. No vamos a quedar todos con la gana de saber por qué. Bueno, que sepan que fue por Maxi. Que... Bueno, no. Me gusta porque me gusta ver el chat en vivo. Claro. ¿Entendés? Uno se siente acompañado. Porque 1 de la mañana, ¿quién está despierto a la 1 de la mañana si no está Maxi? Y es así, ¿eh? Yeah, sí, you know. Y cuando... Siempre cuando sale un tema, ¿me dijiste en el baño o no está? Y... ¿O en el baño o no está? No, claro, está. Era una de esas dos. Que es casi lo mismo. Exacto, porque se queda la mitad de la noche en el baño. Ah, escúcheme. ¿Y qué? ¿Se va armando ahí en la previa? ¿Se van armando los comentarios por chat? Sí, hasta que la cuenta regresiva termina y sigue el chat, pero vos ya no lo ves porque estás viendo el videito. Y ahí siguen comentando. Ay, me encantó. Sí, sí, sí. Me encantó. El mejor tema que yo pude haber visto en vivo fue Dynamite. Me sentí re acompañada porque justito estaba en llamada 1:30 de la mañana y estaba ahí en llamada sentada en el... Perdón, estoy haciendo mucho ruido. Es que me duele la espalda. Estaba sentada en el baño esperando a que empiece. ¿Viste cuando te sentás en el baño porque no hay otro lugar con puerta? Así estaba. Y en nuestra casa no hay puertas. Ya no. Solamente tenemos puerta para salir de la casa. Tenemos puerta para salir de la casa para el baño y en el pasillo de las dos habitaciones. Es verdad. La corredisa. Sí. Y para entrar. Fabi, ¿qué pusiste? Acá un video de BTS. No, el tema de Bad Bunny. Uno que está en los BTS en un museo. The pizza. Este tema, le voy a hacer una pregunta, Emma. ¿Por qué se llama Blood, Sweat and Tears? ¿Se llama el tema, sí? Sí. Ah, porque había una banda, quería decir un cover. Había una banda en la década del 70 que se llamaba Blood, Sweat and Tears. Pero este no, el tema se llama Blood, Sweat and Tears. Ay. A Maxi se le está por salir la espalda, sí, directamente. Va a empezar a caminar la espalda de Maxi. Claro, va a caminar así al revés como el exorcista. No, re estúpido, esto mira. Está haciendo... ¿Cómo ayer se llama? Ayer fui y por eso mismo estoy... Todo abollado. Claro. Está bien. ¿Qué hace el deporte? ¿Cómo se llama el deporte? MMA. MMA. Bueno, ¿qué? Así es. MMA. Ayer, no, me olvidé de contarlo. Le hice un par de mimos a un perro, ¿viste? Ayer llovió y yo estaba en la calle esperando a que se haga la hora para ir a entrenar. Sí. Fui a entrenar con un amigo. Y la cuestión, estaba sentado yo afuera del shopping porque no me gusta ir adentro. Tengo que estar con barbijo y me hace picar mucho la nariz y la barbita. Ay, me dijiste no barbita. Entonces me fui a un lugar ahí medio alejado, me senté, me mojé el traste, me senté ahí, me saqué el barbijo y vino un perro mojado, embarrado y muy bonito. Y le pusiste, te pusiste a hacerle un... Sí, se me sentó al lado así, yo lo tenía abrazado así como hermano. Y le estaba haciendo mimo y le hablaba, ¿viste? Y le decía... No, que esto, que aquello, que es un quilombo, porque no viste lo loca que está la gente ahora. ¿Te estabas contando tus problemas al perro? Sí, le empecé a contar ahí, empecé a chorar posta, te lo digo. Estaban mis amigos ahí, parados, y yo estaba con el perro, hablando con el perro, pero hablando murmurando, perro, nada de gracioso y nada, me gusta hablar con los perros porque siento que me entienden. Bueno, la cuestión. Maxi tiene la teoría de que los perros bueno, saben hablar. Me tengo que ir a entrenar, dije, ¿no? Bueno, pum. Empecé a caminar desde el shopping hasta Fagnero 9 de julio, ¿no? Caminé. Miro para atrás. El perro. Bueno, me está siguiendo un poco. No importa. ¿Qué pasó? Debe ser Cruella. Tu queridísima condiscípula. Cruella de Vil. No, no sigue. Bien turbio con la del perro. Bueno, y entonces. Pero seguí contando. Sigue, sigue con el perro. Bueno, la cuestión. El perrito me seguía, encima era blanco y negro el perrito. No. Ahí está, justo como sí. De la noche de la nariz fría. Bueno, y yo iba con mi amigo, íbamos caminando y el perrito me seguía y me seguía y me seguía. En un momento dije, bueno, me va a seguir hasta el gimnasio, ya está. Después veo si me lo llevo a casa y lo publico de una. Va a ser medio un quilombo porque tenemos ya tres perros en casa. Y uno más no iba a encajar. Entonces, ¿sabes cómo se iba a poner la jefa Mafalda, no? ¿Sabes cómo se iba a poner mamá? ¿Cómo se iba a poner Emma el timing? Lo que pasa es que cada perro que viene es un nuevo plato que se suma a la mesa también, ¿o no? ¿A la mesa? ¿Ponemos los platos de los perros en la mesa? Tengo audio. Hola chicos, buenísima la selección de temas de hoy. Estoy escuchando desde casa, desde que arrancó el programa. Bueno. No se me ocurre a mí, no tengo idea de cómo puede llamarse. Los seguidores de Brother Luis y o las redes, el club de fan. Bueno, no tengo mucha creatividad para eso. Así que se lo dejo a otros, así también escuchamos por ahí buenas ideas y propuestas. Bueno, beso grande, buenísimo programa de hoy, lo felicito y... Feliz cumpleaños a Brunito para mañana. No sé, dice. Está ahí, sanguchito de miga. Abrazo, no se dice feliz cumpleaños del cumpleaños. ¿Estás seguro? Porque todo es hoy a las 12. Iba a decir mañana, pero fue a las 12. Yo cuando era chico me decían que no cumplías años y te decían feliz cumpleaños antes de tu cumpleaños. No. Yo debo tener como 3 años, ¿no? Siempre me dijeron feliz cumpleaños cuando merecía un feliz cumpleaños. Bueno, ponemos. Bueno, esperen que termine de contar. Dale con la del perro, quedó inconclusa la historia del perro. Ahora tenemos un perro en casa. No. No sé si alguien lo necesita. Lo necesita, ¿viste? ¿Para qué lo quería? Lo hacía guiso. Porque. ¿Estamos guiso. Hablando del vecino o estamos Emma, hablando. No, Emma. No. Bueno, solo la cuestión. Entender. La cuestión. Dale. Abrí la puerta del gimnasio para entrar y el perro se metió al gimnasio. No, dijimos, ¿viste? Y yo vi todos mis compañeros corriendo, ¿viste? Porque estábamos entrando en calor. Es un gimnasio chiquito y todo el piso está con colchonetas. Y las colchonetas cuando se mojan patinan. ¡Qué manera de caernos! ¡Qué manera de caernos! El perro se metió todo embarrado. Y se estaban todos cambiándose los del turno anterior. Y se estaban cagando de risa. Me decían, Maxi, es tuyo el perro, es tuyo. Yo, no, le juro que no es mío. Le hice un par de mimos. Hacete cargo, Máximo, hacete cargo. No es mío, loco. Así que, ¿qué? ¿Quedó ahí el perro, no? Y estuvo ahí. Yo me empecé a correr, ¿viste? Le dije, chicos, si pueden sacarlo, sáquenlo. Dijo, no, pobrecito, está cagado de frío. Bueno, está bien. Y yo empecé a correr y el perro corría tras mí. Claro. Encima, se ve que era uno de esos perros alzados. Entonces me empezaba a molestar y no sé si habrá sido por alguna de las perras de casa, no creo. No, y puede ser por el olor. También puede ser. Por el olor. Pero igual estaba lloviendo. Los perros tienen un olfato terrible, madre. Sí. Ay, ahora quiero otro perrito. Bueno, y la cuestión es que... Emma, cállate, por favor. La cuestión es que se metió ahí el atrevido. se metió y empezó a entrenar con nosotros. Mire, si un día bailo hace pelear contra el perro. Yo que me golpea bastante a mí. Claro. Yo ya tengo bueno, otra cosa para contar. Y cállate, ma. No dejas que termine que vos ya querés contar otra cosa. ¿Ves como siempre querés ser el centro del universo? ¿Querés que sea el centro del universo? Puedo. No, Emma, cállate. Bien. Bueno, la cuestión es que ahora se lo llevó un compañero ahí de MMA. Lo llevamos, ¿viste? Porque me tuve que subir al auto para que el perro se suba al auto. Me embarró todo también a mí. Y lo llevamos a su casa. El perrito así estaba lloriqueando. Pero se enamoró de mí el perro. No sé qué onda. No, no es que enamoró a perros. Enamoró a perros. Y yo le decía, no, está mal esto. Y el perro me decía, dale. Y yo le decía, no, chabón, es como la zoofilia, pero al revés, es un asco. No, pero yo también hago eso de hablar con los perros. Sí, ¿cómo que no? Yo, si lo hago, pero bueno, cuando estoy yo encima a este perro estaba cansado, ¿viste? Y yo le decía, cerrá los hijos. Y el perro decía, ¡oh! Y lo abría, ¿viste? Lo abría cuando yo miraba para otro lado y después cerró los hijos y... Y cerraba los hijos, chabón. Bueno. A mí me decían, en una época que andábamos de mochilero por acá por el sur, uno de mis amigos, Javier, que andaba siempre conmigo, me decía, el niño perro. Y porque todos los perros se me prendían a mí. Y había una película, no sé si ustedes la vieron, del niño perro. No. Que era retrucha de esta de los 90. Un pibe que era mezcla con perro, no sé cómo era la historia. Se convertía en perro, le decían como un maleficio y volvía hecho un perro. Consigna el día de hoy. Ahora ganó el Yapeyú. Dale. Yapeyú. Yo no estoy haciendo a propósito. No. Ustedes que se confabulan. La consigna del día de hoy. 17-17 estamos de reloj. No. De reloj. La consigna del día de hoy. ¿Qué nombre le pondrías al grupo de fans de Brother Louie? Ya tenemos cuatro ideas. Igual lo vamos a dejar pendiente para la semana que viene también, por si algunos votan o dejan mensaje en el Instagram, ¿no? Sí. Que por ahora sería... Fíjate si en Instagram llegó. A ver, esperen un segundo. Ahora vuelvo. Bueno, mientras tanto yo voy a empezar a contar mi historia mientras ellos dos se van. Ah, dele. ¿Y usted no se iba también? Bueno, el otro... ¡Ay, Fabián! Dios mío, hoy estoy muy gritón. Es que hoy tengo mucha energía. Bueno, Hola, volví, ¿cómo estás? Ah, hola. Yo no cuento nada. No, espera. Oh, no, Fabi. Fabi ahí. No. Bueno, y entonces, ¿cómo es? Dele. No, yo no. Acá me pone... Ya volvió Maxi. Me pone Brothers. Boy, re básico. Ah, bueno, así no va. Pero puede ser igual, ¿eh? Sí. Brothers. No sé. Sí. Puede ser. Quiero la historia, Emma. Acá manda un mensaje. Bueno, Emma, contá tu historia. ¿Qué estaba haciendo? Ah, sí. Hice que un amigo... no sé. Ah, bueno, tengo un chisme. Ojo, no manden cana a nadie. No, siempre con cosas. Con seudónimo. Exacto. Bueno, resulta que... Juanita... Va. Juanita, el cachofa. Juanita tiene una amiga, ¿no? Como toda persona. Que no soy yo, ¿ah? Y Juanita me dice, Pepita terminó con Juanito. Y me asusté. Y de la nada, y yo digo, bueno, ¿y? Ah, y dice, nada, es que resulta que le estaba engañando con... Francisca. No. Luciana. Y yo digo, ¿con Luciana? Luciana. Y dice, sí, con Luciana. Y yo, ¡guau! Luciana. Y dice, pasame el número, porque sí. No tengo el número. Y me pasa el número y empezamos. Y el chabón dijo que terminamos porque dijo que le da ansiedad. ¿Ansiedad? Y yo me pongo a pensar y digo, che, pero tenemos 12 años. ¿Qué está pasando? ¿Pero ¿Cómo que así? Bueno, y nada. Y ahora tengo un nuevo mejor amigo. Se llama Juancito. ¿Qué es el ex de Pepita? Sí. Ah, mire usted. No, mentira. Hablamos y nada, me cayó bien. Pero nada, es medio mentiroso. Y bueno. Como es mentiroso, bueno, ahí basta, fue. Así que se terminó el amor, así nomás, directamente. Sí. Terminó el amor. Eso y el otro día nos hicieron ordenar las aulas en la escuela porque empezamos la dos burbuja, los dos grupitos juntos. Sí. Y nada, estoy estuve ordenando sillas y cosas así. Y tenés sueño, Maxi. O sea que se reencontraron todos y todas las compañeras y compañeros. La semana que viene. Ah, la semana que viene arranca ya completo. Uh-huh. ¿En secundaria? No, en primaria. En primaria. Ah, en primaria. Secundaria la semana que viene. O sea que la primaria de acá de Los Coibos arranca la semana que viene completo también. Todas las primarias. Sí, supongo que sí. ¡Fua! Mire, justo nosotros tenemos programa de radio de la escuela 324 el jueves que viene a las 11 de la mañana, así que primer programa de este año, primer programa desde la cuarentena para acá que... Las 11 de la mañana. Que están todos juntos, sí, 11 de la mañana. No, las 11 de la mañana yo me estaba despertando. Gracias por consentirnos, pone Sergio, por los temas que han puesto y todo lo que pidió. De temas. Sí, hablando de temas, podríamos pasar música ahora mismo. Sí, sí. Podemos pasar Toxic, que lo 17, a pasar 21. La okay. ¿Con qué vamos? Toxic de Britney Spears. Sí. Ah, yo dije Britney Spears, porque el único Brit que conozco es Britney Spears. ¿Y era Britney Spears, no? Sí, sí. Ah, bueno. Toxic. No, dije k, pero bueno, me olvidé de poner la lengua en el paladar. Bueno, no importa. ¿Lo mando nomás? Dele, usted dele. Está todo listo, así que usted dele. Dale, adelante. ¿No suena? ¿No? Ay, no. ¿No? Me estoy preocupando. Yo también. A ver, de vuelta. A ver ahora. ¡Ay! Toxic. Baby, can't you see? I'm calling a guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm not afraid to Continuamos en el aire de FM Los Cobes con Brother Louis. ¿Escuchábamos recién a? ¿Qué escuchábamos a Toxic? A Doña Britney Spears. A Toxic. Britney Spears. ¿Qué será de Britney Spears? ¿Volverá? ¿No volverá? Que ahí se ha liberado de su padre que la tenía, que no la dejaba trabajar, no la dejaba hacer nada de manera independiente con su carrera musical. Y el viejo dicen que se retiró ahora, no sé, porque estaba todos los fanáticos de Britney Spears, lo querían ir a buscar al padre. Y dijo, bueno, está bien, renuncio, tienen razón. Mi hija es la brillante y yo solo soy un mediocre que me quiero quedar con su dinero. No, eso lo digo yo, pero más o menos me imagino que ha sido por eso el tema. 2944-784040, el teléfono de la 105.5, la FM Los Códigos. Ah, manda el dibujito, Sergio. Contémosle a los oyentes que ha llegado una propuesta nueva de nombre para... Ya me doy por perdido con el Yapeyú, ya lo digo yo. Para el grupo de fans de BTS, iba a decir. Para el grupo de fans de Brother Louis, que es la propuesta de hoy. ¿Cómo es el que mandó Sergio? No sé, Maxito. Xion. O Xion Di. ¿Qué quiere decir? Xion Di. Hermanos. En idioma mandarín. En mandarín. Y manda el dibujito también. Ponemos hermanos, bueno, Xion, en japonés. Xion Di. ¿Cómo es, hermano? Yo sé buscar. ¿Tenés un traductor? No, pero me da pachor. Bueno. Xion Di. Cambiando de tema, ¿sabías que... ¿Sabías que Sony 27? Bueno, ¿te crees yo? ¿Sabías que el fandom de BTS iba a llamar Bell? Que sería campanita. No sabía. Íbamos a hacer campanita. ¿Así se iba a llamar? Sí. Iban a hacer campanitas. ¿En serio? Muchas campanitas fanáticas. Sí. ¿En serio se iba a llamar así? Sí, es bonita igual. ¿Y qué pasó? No sé. Me enteré porque hubo una entrevista. Campanitas. Y de todos los campanitas iban a estar ahí atentos. Hola, soy Emma, soy fan de BTS de Argentina. Soy campanita. ¿Qué haces? ¿Cómo se llama su amiga peruana también fan de BTS? Nicole, pero le digo Nini porque... Nini. Hola, soy Nini, me estoy presentando. Soy fan de BTS de Perú. Campanita. Yo le digo Nini, nadie más le puede decir Nini. Hola, entonces solo Emma me dice Nini. ¿Sabes cómo se llama este tema? ¿Cómo? ¿Eh? No, tengo razón. Ritma Bell. Se me ocurrió Ritma Bell. Suena mi campanita. Bueno, estamos ya en la recta final de este Brother Louis del día de hoy. No sé, para mí pasó muy rápido. Siento que estuve hablando con un amor raro. Hoy se vino con todas las pilas, ¿eh? Hoy está, pero... Hoy, ¿cómo? Emma, sí. Ustedes fueron los únicos que vinieron con pilas. Se tomó el Nesquik de los tres, me yo parece, mala mía. Emma. Yo no, mala Bruno mía. Tiene también un montón de energía. Bruno me enseñó karate ayer. ¿Ah, sí? Sí, me pegó en la panza. Está como Speedy, me pegó la panza. Speedy González, parece, Emma. Está... ¿No será el helado que se tomó que le dio tanto, no, tanto rock and roll? No, porque también estaría bien. Claro, pero eran yo de diferente gusto. Eran de diferente gusto, entonces por ahí el que tenía energía era... Es decir que mi amigo era especial. ¿A usted cuál le tocó, Emma? A mí el de... Crema del cielo. Crema del cielo. No, ¿cómo? No había crema del cielo. Crema americana. Crema del cielo y crema americana. Ah, crema americana. No, crema del cielo es el gusto... Falso gusto. ¿Qué sería crema del cielo? Celeste, un helado celeste. Un heladito celeste. Cuando salió la crema del cielo, yo... No tiene tantos años como gusto, no sé quién se le habrá ocurrido, pero estaba todo el mundo enloquecido con crema del cielo. Todo el mundo como loco con la crema del cielo. Me imagino. Al que se le ocurrió fue un genio, la verdad. Porque es crema con no sé qué tiene el crema color. Y cielo. ¿Eh? Claro, un pedazo de cielo, pedacito de cielo. Sí, de cielo. ¿No? Posta que cuando yo lo probé es como es crema congelada. Claro, es una... crema congelada. Pero literal, Nosotros hacíamos eso, con la crema que sobraba la poníamos en el freezer y... Oh, vos, Emma, no. No, pero panca, me acordé de una cosa. Bueno, no importa. Claro. ¿Qué pasa? Nah. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Y sí, nos estamos llegando. Quedamos entonces con la consigna ahí en el Instagram. Sí. La consigna del nombre para el grupo de fans de Brother Luis. Bueno, voy a dejar en claro que ya tenemos 6 ideas. Dije 6 y puse 3. Ah, bueno. ¿Y la quiere leer? La propuesta para nombre. Sí, los primeros dos, los primeros 3 de hecho, los puedes leer vos. Sí. Ah, ¿sí? ¿Sí? Bueno, está bien, si no me queda otra. Dale, era los fan, dos, fan, la que mandó los tíos Fran y Flor. Fran. Fran es el tío. Fan guión bajo bro. Esa era la primera de las propuestas. Uh-huh. La segunda es los adoradores de Louis. Y la otra, la de los... Y el otro que había dicho también Fran y Flor es, en vez de fan con A, fun, de fanático. Después así es. Está la que dijiste vos. Sí. ¿Cómo era? Brothers y en bajo grosos. Sí. Con doble S. Está bien. Después estaba Brothers, que no sé quién lo dijo, porque Maxi lo agarró Luciano. Anónimo. Bueno, Luciano. Anónimo. Luciano. Anónimo Luciano. Anónimos. Y después está el que dijo... ¿quién? Perdón, no tengo memoria. Sergio. Sergio, gracias. Si o no, opción o... Di. ¿Qué? Claro, sí. Sería... Sería brother, hermanos ¿en qué era? ¿En mandarín? Mandarín. Está bien. Bueno, ¿quiere que lea una receta de crema del cielo para hacer en su casa? Tengo una. Que la dice acá un ñato que parece que sabe. No sé, la oveja negra. No, igual yo soy ni 33. Agarra sí. La crema. Miren, lo primero que hay que hacer, ingredientes. Medio, crema de leche, medio litro. Leche condensada, una lata. Esencia de vainilla, cantidad necesaria. Colorante azul, ¿no? Porque si le pones rojo no es crema del cielo. Es crema del infierno. Claro. Colorante azul, cantidad necesaria. Con lo cual puede quedar celeste. O azul. Claro, o azul. Azul. Lo primero que hay que hacer es batir la crema de leche a 3/4 punto. Agregar la leche condensada y mezclar para integrar. Agregar la esencia de vainilla, batir por 1 minuto. Por último, agregar el colorante azul, batir y si hace falta, agregar un poco más de colorante. Llevar al freezer por 6 horas. El helado de freezer. Mire, para los que... Por ahí un día Lala puede contar de qué se trataba la heladora Antártida. La heladora Antártida, uno de los peores recuerdos de la infancia. Así nomás. ¿Sabe qué era la heladora Antártida? No. Era un coso así de aluminio. Que era como una especie de recipiente que teóricamente ahí metía todos los ingredientes. Eso se metía dentro de del congelador y se enchufaba. Los congeladores venían con un enchufe inclusive para poder hacer eso, para meter la heladora Antártida. Que no era freezer, era congelador. Y se metía una cantidad de horas y eso teóricamente sacaba un helado de ahí adentro. Y uno lo comía... Esto no es helado. Era una cosa cristalizada. Y te decían, ¿cómo es que está re bueno? Si es igual al de la heladería. Pero no. ¿Sabía rico por lo menos? No. Por ahí uno cuando es chiquito exagera un montón las cosas. No, nada que ver con el helado. Era otra cosa. Era un engendro de heladora Antártida. Pero toda la familia tenía la heladora Antártida. Capaz que Lala, que tiene tantas cosas ahí guardadas, tiene una heladora Antártida. Igual debe ser porque... No sé, igual es algo que te dicen siempre. Las hamburguesas, ponele, sabe igual que el doble. Es igual, es igual, es no, igual. No es igual, no es igual, no sabe igual, no sabe nada igual. Nada que ver, ¿no? Si no andaríamos vestidos así con... ¿Sí? ¿Qué le sirvo? ¿Qué le traigo? No, nada que ver. Bueno, vamos a la música, 17:35, se acaba este Brother Louis, último. ¿Vamos a la música y este es el último tema o qué? Como quieran, uno o dos, ¿qué hacemos? Pasemos uno. Bueno, porque después si pasamos 12 toques. Bueno, último programa del agosto. Entramos a septiembre, el mes de la primavera. Wow. Hemos superado las nieves y Brother Luis siguió al aire sin cortarse. Vamos, loco. Vamos que, por más que yo venga con sueño, no me falta. Que no decaiga, que no desea que de, claro. Igual, es que creo que es porque a nosotros dos nos resulta muy entretenido venir acá. Está bien, buenísimo. Bien. Que no decaiga. Venir y estar acá, no venir. ¿Viste? Claro. Porque venir, el viaje, estar acá es como que Ya quiero volver. Cada día es una aventura cada día. ¿Por qué los coigües no quedarán las victorias, no? Buena pregunta. ¿Por qué? Es que encima es literalmente la otra punta. Claro. La literal. Otra punta, literal. Claro, el borde de Bariloche y el otro borde de Bariloche. ¿Usted se afeitó antes de venir? No. En la absoluta, no. No. No, no. Se va a dejar la... Los coigües y las... ¿Sí? Y las victorias estén cerca, es como que Maxi se afeite, ¿sabes? Te va a dejar la chiva. Bueno, ¿con qué nos vamos? No sé. Una de dos, porque hay un tema medio deprimente o caleo y un tema no tan deprimente. Y yo elegiría para arriba. De una. No sé. Y es caleo encima. Caleo. ¿El que te gusta a vos? Sí. Ah, caleo, caleo, está caleo, bueno. Caleo. Sí, caleo. Sí. Se llama bueno. No Good y arranca muy, muy heavy, ¿eh? Señora mamá, corra a su hijo de al lado del parlante porque arranca caleo con el tema. No Good. ¿Y cuándo volvemos nosotros? Nosotros volvemos el sábado que viene. Literalmente la semana que viene. Ahí está, cuando Emma ya venga preparada de ya. De ninja. Sí, man, tengo todos los días ¿qué algo fue, para hacer? ¿Ya? ¿Qué fue lo que acaba de pasar? No sé, no entendí muy bien. ¿Vibró el piso? ¿En serio, no? Sí, sí. Yo también sentí. Bueno, ¿qué onda? Esperemos que el mundo exterior siga siendo el mundo que conocimos antes de entrar a esta radio. ¿Vibró el piso? Sí. ¿Qué onda? Sí, sí, sí. Y si no es el mismo, tenemos que quedarnos en la ¿habrá radio. ¿Habrá pasado un camión o será porque es heavy el camión? No, si no sé. ¿Eh? Si no, tembló un poquitico el piso. O acaba de aterrizar un avión acá de carga. Ha pasado, acaba, ¿eh? Acaba de aterrizar un camión y nos... No, acaba de aterrizar un camión. Aterrizaba un camión. No sé, pero me sentí muy raro. Sí, o sea, aterrizaba un avión a buscarnos, ¿sabes? Aterrizaba un avión para esperarnos. Acaba de temblar el piso, Emma. Sí, sí. ¿No te quedaste con eso? Bueno, bueno, nos basta, vamos nomás. Basta, basta. Bueno, nos despedimos. Si, vamos a avisar por las redes si seguimos vivos. Si alguien sabe si el mundo sigue siendo mundo, que nos mande un mensaje, que no queremos salir y encontrar todo devastado. Igual tengo que ir al baño, así que sí o sí tengo que salir. Ah, no voy, sí. Bueno, ¿con qué nos vamos entonces? Nos vamos con No Good de Caleo. Mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando y volvemos la semana que viene, el sábado a las 4 de la tarde. Hasta las 5 y media. Y hasta las 5 y media. Un saludito. Un saludito. Un saludito. Arranca. ¡No! Fue bien, no. Ni cuenta me di yo. Escuché a Emma gritar, ¡no! Tengo un oído afuera, así que... Yo sí me di yo zafé. Bueno. ¡No! Igual sí se siente raro. Es como que no se escucha esto. Ay, yo rí. Hasta la semana que viene. ¡No! ¡Hasta la semana que viene! ¡No! ¡Basta! Bueno, nos vamos. ¿Nos vemos? ¿Nos vamos? ¿Nos vemos? Nos vemos, siempre nos vemos. Estoy sueño. Siempre nos vemos. Nos vamos con No Good. Bueno, Emma, basta. Decí chau. Chau. Ay, arrepentida. Nos vamos con No Good de Caleo. Que me mira. Adiós. Adiós. Chau. Aléjense de los parlantes, precauciones, no nos hacemos cargo. Chau. Precauciones, no nos hacemos cargo. Won't do you no good. It won't do you no good. You better start running when you hear the man calling. It won't do you no good. It won't do you no good. No, we don't mind if you don't mind. Hell, I'll never mind. Now don't let them all break you. Let the feeling take it.